Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Este es el podcast Tamaimos número 4. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien. Aquí, pues muy contento de comenzar esta grabación, como cada semana. Y además porque el tema de hoy me parece que va a ser muy interesante. Pues sí, sí lo va a ser, porque, bueno, un saludo a Josemi también, que lo tenemos por ahí. Ah, ya decía yo, ya decía yo. Un saludo. Vamos a decirle algo. Un saludo. Vamos a decirle algo, que si no después... Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Desde luego, no, en Bruselas, los eurócratas de Bruselas. Sí, sí, sí. Es un insulto, sí, sí. Por lo menos. Bueno, en sí, fin. Sí. En inglés, sí. No te pongas con rollo, a ver si te quitamos los fondos. Así que pórtese bien. Yo estoy desfondado. Mira. Mire, venga, menos relajo que hoy tenemos visita. Hoy tenemos visita y cuando tenemos visita hay que ponerse los zapatitos y comportarse bien. Hoy tenemos una visita que nos honra, es para nosotros una alegría tener con nosotros a una canaria también exiliada, digamos, que también ha tenido que salir a vivir fuera y además tiene muchas experiencias y cosas bonitas de las que hablar y contarnos hoy. Estamos con Carmen Hernández, que es coordinadora del área de políticas lesbianas de la FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Y además, permítame decirlo porque hablaremos de eso más adelante, es la coordinadora, digamos, en fin, el alma mater, la creadora, la fundadora de una página web de la que hablaremos más profundamente en el segundo o el tercer bloque, que se llama Frontera Canaria. Carmen. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Bienvenido usted a esta santa casa. Muchas gracias. Pues, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Carmen. Es la primera vez que hacemos un programa a cuatro, o sea que este es un momento histórico, no solamente por tenerte con nosotros y los temas que vamos a tratar esta tarde, que desde luego me parecen interesantísimos y adelanto que seguro que voy a aprender muchísimo porque es un área que controlo muy poco, sino también por el aspecto técnico. Vamos creciendo técnicamente y ya pues estamos yendo de Bruselas a Madrid y de Madrid a Valencia, donde se encuentra sí, Carmen, sí. ¿No? De hecho, no solo históricos, sino que estamos histéricos, porque a veces por algún lado se descuadra o algo, pero bueno, iremos viendo. Bueno, vamos a recordar simplemente que nos pueden escuchar ustedes no solamente a través de nuestra página www.tamaimos.com, sino también, como es habitual, a través de Canarias Habla Radio y de Radio Haitide. Muchas gracias a ellos también por emitir este programa. Pues yo no sé, bueno, yo les dejo a ustedes, José, Iván, yo no sé quién quiere empezar. Tenemos que queremos saber muchas cosas de las actividades que realiza Carmen, porque es un tema, lo comentábamos antes de la grabación, muy interesante. Y sé que nos gustaría saber un poco cómo es este mundo en Canarias, qué tipo de actividades realiza Carmen. ¿Quién empieza? ¿Iván? ¿Josemi? Ay, pues no sé, me entra la risa floja. Venga, lánzate. Casi mejor que empiece Carmen, ¿no? Porque ¿sí? Ya tú misma has lanzado la pregunta, ¿no? Sí, se trataría de conocer un poco qué nos puedes contar tú acerca de este movimiento tan interesante, tan imprescindible, diría yo, en Canarias, en las islas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la verdad es que es un movimiento social bastante interesante de estudiar y de analizar, ¿no? Con el tiempo yo creo que veremos la impronta que ha tenido en otros movimientos sociales en España. Y a nivel canario, bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia en la península, ¿no? También por el contacto que tengo con los compañeros y las compañeras de allá de las islas. Y la verdad es que yo creo que son un referente, ¿eh? El trabajo que se está haciendo en Canarias, para mí, de verdad, no me canso de decirlo, y no porque sea canaria, creo que están siendo punteros, ¿no? Y vanguardistas y un referente para mucha gente en otras partes del Estado, ¿no? Uh-huh. Hombre, exactamente por qué, Carmen, digo, porque evidentemente no es porque eres canaria, pero ¿en qué se concreta? ¿Por qué crees tú que Canarias tiene, digamos, ese papel preponderante o los canarios? Yo creo que, por una parte, por la materia prima, ¿no? Los activistas, las activistas que genera, ¿no? Y también por los discursos creo que las iniciativas que se están tomando, por ejemplo, hace poco en septiembre hicieron una caravana súper chula en La Gomera, lo organizó un colectivo de Tenerife que se llama Algarabía, y fueron mogollón de gente a La Gomera, en coches, por toda la isla, haciendo una caravana de visibilidad, ¿no? Y fue precioso. Ese tipo de actividades todavía se ven muy poco en la península, ¿no? Yo conozco uno o dos colectivos que lo hayan hecho. Y sobre todo el impacto, ¿no? Que es ir a otra isla, ¿no? Ese compañerismo y esa solidaridad a mí me parece una cosa increíble. Aparte también se ha hecho una coordinadora en Canarias, donde están representados colectivos de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Y bueno, este año han tenido una reunión con el presidente del gobierno de Canarias. Quiero decir, están haciendo muchísimas cosas, muchísimas cosas. Carmen, aparte de todo esto que nos cuentas, que a mí la verdad me sorprende porque no lo sabía y me alegra, ¿no? De repente yo no sabía que tuviera tanto dinamismo ni tanto empuje el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Canarias, como para decir que es un referente, ¿no? Me sorprende y me agrada. Pero tú además nos decías que es bastante curioso que haya muchísima presencia de canarios, ¿no? En todas estas actividades, ¿no? En todo el movimiento. Sí, a nivel estatal, la FLGTB, que tiene este nombre tan impronunciable, lo sé. Pero bueno, la federación ahora mismo está presente, o sea, tiene miembros, ¿no? Entidades asociadas en toda España. Y la verdad es que es curioso que de su comisión permanente, ¿no? Que tenemos alrededor de, 17, 18 personas, ahora mismo no recuerdo bien, pues ahora mismo somos cuatro canarios, ¿no? Uh-huh. Y quiero decir, y en puestos además importantes, porque por ejemplo la segunda de a bordo de la Federación Estatal es una canariana, es Silvia Jaén. Y la tesorera y Alma Mat, una de las que más ha peleado por el orgullo estatal, es Desiree Chacón, de Fuerteventura. Y luego tenemos también al coordinador del área transexual, que es de Gran Canaria, Martín. Quiero decir que hay un impacto y un compromiso, ¿no? Y una presencia canaria importantísima a nivel estatal, ¿no? Ya veo. Con lo que eso supone, porque esto es voluntariado, ¿eh? Aquí no se cobra nada, esto es purito sacrificio, y yo creo que dice mucho, ¿no? Sí. Dice mucho de la gente canaria, ¿no? Siempre ahí dando el callo, ¿no? Por los demás. A mí hay algo que me llama mucho la atención, Carmen, lo comentábamos antes fuera de micrófono, medio en serio, medio en broma, que es que se nos suele achacar a los canarios, o nos achacamos nosotros a nosotros mismos muchas veces en Canarias, nuestra pasividad política, social, y luego al salir, y nombrábamos antes los episodios de las independencias americanas, ¿no? La gran cantidad de canarios que tienen hoy en día calles, plazas, monumentos en América Latina por haber luchado, por ejemplo, por la independencia de esos países en contra del Imperio Español, ¿no? Y en este caso, pues el movimiento de los gays y las lesbianas es un movimiento que yo recuerdo hace, por ejemplo, cosa de 20 años. Yo no sé si existía alguna organización de este tipo en Canarias, pero yo no recuerdo que fuera un tema de conversación, vamos a decir, relajado o natural, sino que era más bien un mundo, pues no sé si llamarlo aparte o paralelo, o en fin, yo desde luego no tenía contactos personales, y ha sido con el paso de los años cuando he empezado a descubrir lo que ha sido la conquista de los derechos por parte de este colectivo, ¿no? Me llama muchísimo la atención lo que comentas, ¿no? Es decir, no sé lo que ocurre exactamente, aunque, bueno, tengo mi propia teoría, pero no es el momento ni el lugar, pero de repente los canarios salimos y asumimos responsabilidades y asumimos trabajo y en lugares de importancia. Y nombras cuatro canarios en la dirección de la FLGTB. En fin, los canarios somos 2 millones, más de 40 millones de españoles, ¿no? No deja de llamar la atención. Sí, ¿no? Y además, bueno, ellos en concreto sí que viven en Canarias, ¿no? Viajan mucho a Madrid y evidentemente también los colectivos de allí de Canarias, el hecho de estar tan comprometidos con el movimiento a nivel estatal, lo pagan caro, ¿eh? Porque ¿qué les voy a contar de lo que supone para un canario y más de una isla, ¿no? Como puede ser Fuerteventura, Lanzarote o La Gomera, ¿no? Ir a Madrid. O sea, eso es un costo enorme y un sacrificio de tiempo y todo importante. Y además, fíjate que es interesante que uno de los pilares fundamentales de la Federación Estatal ha sido Pedro Cerolo, ¿no? un hombre que ha dejado huella en este movimiento, y una huella que no se va a borrar. Y yo creo que es interesante, no sé, reflexionar lo que estaban ustedes diciendo de por qué tenemos esa concepción de nosotros mismos, que luego no es real. Uh-huh. Luego no es real, porque luego lo miras y es lo que estamos hablando. O sea, de 18 personas que somos los que estamos liderando esta casa, ¿no? Que es quien en definitiva negocia con el gobierno y quien ha negociado leyes tan importantes como la del matrimonio o la ley de identidad de género, pues que resulta que somos cuatro canarios, ¿no? Uh-huh. No sé, y en el ámbito lésbico ni te cuento, o sea, los mayores referentes que hay en España ahora mismo a nivel lésbico, activista, ¿no? Somos canarias, con lo cual, no sé, es algo digno de reflexión, ¿eh? Sí, desde luego, porque... Pero Carmen, sí, perdona, Iván, adelante. No, no, nada, solamente el apunte que quería hacer era que efectivamente hay que reflexionarlo porque, como tú dices, choca esto frontalmente con la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? De aplatanados, de pasivos y de pasotas de todo, ¿no? A mí la verdad es que me da mucho que pensar. Bueno, di, Josemi, di. Lo que iba a decir, sí, no, yo lo que iba a decir es que oyendo a Carmen, la pregunta que se me abría paso a mí, por lo menos, es, y voy a hacer a lo mejor ahora un poco de abogado del diablo, ¿no? Que esto normalmente es lo que hace Agustín. Pero, y haré. Si no estaremos empezando la casa por el tejado, quiero decir, esta, digamos, representación canaria en el exterior corresponde a un nivel de organización del tejido asociativo en Canarias paralelo que pueda permitir destinar recursos efectivos a organizar el tinglado estatal a nivel estatal, o quizás a lo mejor habría que dedicarse un poquito más a barrer la casa y antes de salir fuera, no sé, pregunto, que ojalá tú ahora me digas, no, mira, en Canarias hay una red perfectamente articulada de colectivos LGBT y demás que nos permite dedicar esfuerzos también al nivel, digamos, estatal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero otras veces me da la impresión de que no ha sido así, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, yo creo que... ¿Tú? Eso es por un lado, la pullita, digamos, de abogado del diablo. Y por otro lado sí quería decir, que trabajando un poquito el tema para el podcast, volví a una entrada, algo que escribí hace tiempo acerca del asunto, ¿no? Con motivo del hecho de que el gobierno de Canarias declarara a Canarias, bueno, o sea, institucionalizara de alguna manera el día contra la homofobia y la transfobia, ¿no? Fue la primera, y yo creo que hasta ahora la única comunidad autónoma que lo ha hecho, ¿no? Y además lo hizo en el albergue de Tefía, un sitio de triste recuerdo, uh-huh, porque fue el lugar de reclusión y de internamiento de homosexuales en durante la dictadura franquista, ¿no? Y en virtud de la ley de vagos y maleantes que se le aplicaba en aquella época, ¿no? Y precisamente ahí el gobierno de derechas y de centro derecha, o como queramos llamarlo, de Coalición Canaria y el Partido Popular, ¿no?, institucionalizó el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Sí, ¿no? Pequeñas y grandes contradicciones que nos da Canarias, ¿no? Sí, yo es que es curioso, pero de todas maneras, respondiendo primero a lo que planteabas, ¿no? Yo es que sí creo en lo local, ¿no? Que decía un profesor mío del doctorado, que es importante trabajar lo local en lo global y lo global en lo local. Yo creo que ayuda mucho el salir fuera de las islas y entrar en contacto con redes, porque tú das, pero también recibes, ¿no? Recibes campañas, recibes información, recibes apoyo, recibes formación, ¿no? Yo creo que sí que es positivo el salir de las islas y implicarse en tareas a nivel estatal, porque al final también eso redunda en Canarias. Yo creo que ahora mismo los colectivos que están trabajando allá están haciendo una labor bastante interesante y con unas actividades, no sé, yo creo que realmente con cierto impacto social. Yo noto una diferencia. Yo me fui de Canarias en el 92, ¿no? Y yo sí que noto una diferencia de aquel momento a ahora respecto a esta realidad, y no creo que sea gratuito, ¿eh? Yo creo que tiene que ver, gracias al trabajo que han hecho los colectivos allí, no en solitario, porque uno de los grandes logros de este movimiento es trabajar en red con otros movimientos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que todo lo que sea establecer redes y salir del propio espacio, yo creo que enriquece muchísimo. Y una prueba de ello lo tenemos, como comentas muy bien, en la institucionalización del Día de la Homofobia por parte del gobierno de Canarias, ¿no? Creo que que es muy positivo el trabajo que se está haciendo. Bueno, pues antes de hacer la primera pausa, simplemente quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Carmen Hernández, que es responsable estatal del área de políticas lésbicas de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Vamos a hacer esta pausa y continuamos hablando sobre estos temas tan interesantes. Porque a falta de pan, buenas son las tortas. Gracias por darme la bienvenida al mundo de la mala hostia. Que ya sé que ni mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Aunque ya quisiera seguir en la pista para poder probar gotas de humo, gotas de humo, gotas de humo. Gotas de humo, moví los hilos para tocarte de nuevo. Quería darte calor, deshacerte entre mis dedos. Los labios humo de... Pues seguimos aquí en el podcast 4 Tamaimo. Y Carmen, te queremos hacer una pregunta. Háblanos, por favor, de la coordinadora en Canarias, la coordinadora de la FLGTB. Bueno, sí, bueno, es una coordinadora. De los colectivos, no exactamente de la FLGTB, sino que es una coordinadora que se ha establecido entre los colectivos allí de Canarias, ¿no? Colectivos que a su vez están en la Federación Estatal. Pero vamos, yo creo que es una iniciativa bastante interesante. Lleva funcionando ya desde el 2005. Y bueno, este año se presentaron oficialmente en los encuentros estatales que se celebran todos los años. Este año se celebraron en Gandía. Y allí estuvieron representantes presentando, ¿no?, lo que es la coordinadora. Y este año, por ejemplo, tuvieron una reunión con, creo que lo comenté antes, con el presidente del gobierno de Canarias. Y bueno, no sé, que creo que estas son alianzas interesantísimas de que demuestran ese trabajo en red que están haciendo los compañeros y las compañeras en Canarias, que me parece, vamos, un ejemplo, ¿no? En lo que decía antes de que nos estamos convirtiendo en referentes, yo creo que una de estas razones es esta coordinadora, por ejemplo. Uh-huh. Osemi, yo sé, Carmen. Sí, adelante. Tenía una preguntilla por aquí en la recámara para Carmen. Vamos a ver, yo, digamos, he estado al tanto en los últimos años de las disensiones que ha habido en torno a la celebración del 28J, el Día del Orgullo Gay, en Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria, desde hace unos cuantos años para acá, se viene celebrando con mucho empuje y con mucha fuerza el asunto del Día del Orgullo Gay, con amplia aceptación y amplia participación popular, digamos, en la ciudad de Las Palmas, y con un carácter pues político, social, pero también reivindicativo y festivo y demás, ¿no? Y digamos que paralelamente en otras fechas, que no recuerdo exactamente cuándo se han, creo que tienen más que ver con el calendario turístico anual que con cualquier otro tipo de motivación, ¿no? En Maspalomas, en la ciudad de Maspalomas, donde pues bueno, hay cierta actividad de la comunidad gay y demás, se viene celebrando una especie de gay parade al estilo de lo que hay en otras ciudades europeas, en Berlín, creo, por ejemplo, ¿no? A escala, me imagino, pero bueno, también con cierto peso y cierta, digamos, relevancia, ¿no? Sé que esto ha originado, digamos, que, en fin, disensiones, discrepancias en el seno, digamos, de la comunidad y demás, y me gustaría, en fin, bueno, sobre todo saber tu opinión acerca de cómo ves que si se pueden conjugar de alguna manera estas dos almas, o realmente hay que apostar decididamente por la política y social que hemos conocido los últimos años, el 28J, ¿no?, y pensar definitivamente que lo otro es simple y llanamente una estrategia de marketing, digamos que al calor de lo que últimamente es de que prestigioso y hasta de alguna manera entre determinados sectores pues políticamente correcto. No sé si tú lo ves así, ¿no? Carmen, perdona, antes, simplemente para completar la pregunta de Josemi, porque te iba a hacer una muy similar y creo que no tendría sentido hacerla en paralelo. ¿No crees que lo que estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana podría tratarse de alguna manera no solamente de algo que no tiene nada que ver con lo que es un respeto a una opción sexual o a un colectivo determinado, sino algo incluso que podría atentar precisamente contra estos derechos? Me explico. ¿En qué medida, por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha apoyado este Gay Parade San Bartolomé, o cuando ha apoyado que turoperadores que se encaminan hacia el mercado gay, por ejemplo, de Alemania o del Reino Unido, se instalen en Gran Canaria, en realidad lo único que le interesa de este mercado y de estos colectivos tiene color verde y forma rectangular? Quiero decir, les importa un bledo realmente las reivindicaciones de este colectivo, y lo que quieren es dinero, dinero y dinero. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo yo que luchar por los dinero, perdón, por los derechos de un colectivo, en este caso, por ejemplo, del colectivo homosexual, olvidando que también puede haber homosexuales que dispongan de menos medios económicos o que no se puedan pagar unas vacaciones y que eso ya no sean tan bienvenidos, o bien homosexuales que tengan color oscuro de piel y que vengan en una patera y eso ya no sean bienvenidos, ¿no crees que podríamos entrar en una dinámica de el mundo homosexual como algo prestigioso con dinero que no tendría nada que ver en principio con la reivindicación de unos derechos? No sé si me explico. Yo no termino de pillar un poco el tema de la relación de por qué ese orgullo estaría discriminando a la gente que no tiene recursos. Es decir, reconozco que es un tema que no he profundizado, ¿no? Esta polémica, ¿no?, que puede haber surgido con el orgullo de Maspalomas. Pero me gustaría que explicaros un poco mejor para antes de responder. Sí, lo que quiero decir, Carmen, que vamos a ver, yo he escuchado a algunos responsables municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana diciendo que están encantados de que se celebre este acto, de que van a invitar además a turoperadores a que se sumen, etcétera, etcétera, etcétera. Y la impresión personal que yo he recibido es que esto no tenía absolutamente nada que ver con el respeto a una determinada opción sexual o a una determinada comunidad, sino que tenía que ver con hacer caja, simple y llanamente, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo veo esto, me pregunto si realmente este ayuntamiento, por ejemplo, está haciendo algún tipo de actividad para promover la tolerancia entre los ciudadanos de San Bartolomé en el día a día, en los centros escolares, en las asociaciones de vecinos, o simplemente se trata de un día al año llenar de titulares la televisión, la radio y los periódicos diciendo somos súper tolerantes, somos súper europeos, somos súper guays, cuando en realidad lo único que les interesa es hacer caja. No sé si ahora me explico mejor. Sí, la verdad es que honestamente no te podría dar una respuesta porque desconozco el trabajo diario que se está haciendo en San Bartolomé, pero lo puedo averiguar, ¿eh? Lo puedo averiguar y es más, o sea, podríamos, si quieren, en otro podcast invitar algunos de los compañeros de Gran Canaria, de los que están ahora mismo en Gamá, por ejemplo, para que les cuenten desde allí, ¿no?, su impresión, porque claro, mi impresión desde fuera igual puede ser un poco inexacta, ¿no? En general, respecto a la polémica que hay sobre mercantilización o no de las celebraciones del orgullo en algunas ciudades, porque los empresarios dan dinero, las administraciones dan dinero, yo creo que ahí hay que hacer un debate con diferentes prismas, ¿no? Quiero decir, yo creo que cualquier manifestación, cualquier salida a la calle de un grupo de personas es importante y aporta visibilidad. Si con ello se benefician determinadas personas, pues mira, mejor para ellos. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es que podamos llegar a la gente, que podamos estar en los medios de comunicación y que podamos salir a la calle, siempre con un discurso, evidentemente, siempre con un discurso político. Pero vamos, que no sé, creo que es un debate interesante el del Maspalomas, pero si les parece, lo que podemos hacer es mover esa pregunta. Uh-huh. Y traer a compañeros que lo están viviendo directamente y que les den ellos el punto de vista, que seguro que va a ser en ese sentido más acertado que el mío, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, yo en realidad la pregunta la encaminaba a San Bartolomé porque realmente donde como me surgió esa pregunta, pero tengo que decir que tengo una impresión que no sé si es compartida por ustedes o por algunos de ustedes o si realmente tiene de base real, pero que a mí a veces me hace desconfiar de cierto tipo de mensaje, vamos a decirlo así. Quiero decir, tengo la impresión de que determinado tipo de mensajes procedentes de los colectivos, pues no sé si muy bien tengo que decirlo, de los colectivos o de ciertas empresas, porque puedo estar hablando a lo mejor de revistas, puedo estar hablando de publicaciones, puedo estar hablando de marcas comerciales, que de alguna manera están vendiendo o creyendo vender, o al menos eso es lo que yo percibo, el ser homosexual como algo chic. Y eso significa que manejas mucho dinero, que puedes viajar, que utilizas determinado tipo de cosméticos, que eres una persona culta, sensible, que seguramente tú te encaminas hacia un sector profesional liberal, eres alguien que merece la pena que se conozca. Quiero decir, yo no sé si eso forma parte de una estrategia publicitaria, en cuyo caso pues incluso puede tener razones históricas y a lo mejor me lo podrías explicar, Carmen. Pero por otro lado, me da la impresión de que ¿no podría darse el caso, Carmen, de que quizás se estuviera incurriendo en una cierta mercantilización, como tú decías, empleabas esa palabra, no sé si en este sentido también, de las reivindicaciones y que se esté convirtiendo en algo un poco superficial. Mira, ese Agustín, riesgo... perdona Carmen, es que yo tengo que contar una anécdota en 30 segundos nada más, porque viene, yo creo que bastante a colación de esto que plantea Agustín, ¿no? Paseando, pues en los días posteriores al último 28J, precisamente en Madrid, ¿no? Por la Gran Vía, iba con un amigo canario también, que íbamos paseando por ahí por la Gran Vía, ¿no? Y en una papelera vimos una pegatina pegada con fondo de la bandera arcoíris y una página web que no me acordé no puedo decir cuál es, pero bueno, en fin, me acordaré algún día, que era algo así como Lopezán Hoteles Orgullo Gay o algo así, ¿no? Uh-huh. Era una página web que aunaba el concepto Lopezán Hoteles con Orgullo Gay, ¿no? Uh-huh. O más para Paloma, o sea, quiero decir que hay estrategias de marketing absolutamente pensadas en esa dirección, ¿no? No es una paranoia, no es una teoría de la conspiración nuestra, creo yo. No, yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo que, insisto, yo creo que es cuestión de tener una mirada a lo mejor de diferente óptica, de diferente perspectiva, ¿no? Uh-huh. Yo creo que vivimos en un mundo donde el capitalismo, el neoliberalismo manda, ¿no? ¿Por qué no aprovecharnos también de eso? Quiero decir, a mí me parece, mientras haya un discurso político, mientras haya una agenda política, si hay determinadas empresas que quieren aprovechar esos espacios en los que salimos a la calle a pedir derechos, a pedir una serie de cosas, honestamente a mí no me importa. Es más, de pasar a ser un auténtico seres marginales, seres que nadie quería tener cerca, ¿no?, a ser un grupo de personas a los que a los que interesa llegar, pues yo, vamos a ver, entiéndame lo que quiero decir, no es que esté diciendo vamos a vendernos al capital, no es eso, es vamos a utilizar el capital, ¿me entiendes? Porque eso, evidentemente, por ejemplo, el orgullo es una cosa, el orgullo estatal, que es carísimo de organizar porque hay que pagar seguros, hay que pagar mogollón de cosas, pues utilizamos el capitalismo para poder sacar 1 millón de personas a la calle. No sé si me siguen la idea. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es una cuestión de utilizar el sistema. O sea, el capitalismo aprendió a manipular a los movimientos sociales, ¿no? Ahora el Che Guevara es una marca de camisetas, te lo ves en el Corte Inglés. Uh-huh. Pues démosle la vuelta nosotros también. O sea, tú me intentas utilizar para vender y yo te utilizo para vender mis ideas y para promocionar la igualdad, promocionar la visibilidad y promocionar nuestra presencia en la calle. No sé si me siguen la onda. Sí. No, te explicas con mucha claridad. Sí, perfectamente. Yo sé que eso a nivel ideológico pues puede generar, de hecho genera, ¿no? No sé, molestias, pero yo creo que es importante ser pragmáticos y el objetivo para nosotros es avanzar y además es que estamos en esta sociedad, o sea, el consumo está ahí. Consumimos todo el rato, ¿no? De todas maneras, es que, claro, yo ahora al oírte hablar también pienso que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Vivimos en una sociedad que, para bien o para mal, es la sociedad del mercantilismo, en la que todo es, en primer lugar, una mercancía, ¿no? Lo primero es la mercancía, no la persona. Entonces, claro, si a todo le sacamos la punta comercial, por así decirlo, y a todo, a cualquier tipo de manifestación o de colectivo, lo podemos ver como una mercancía, como una posibilidad de negocio, pues eso es, pues ahí entra el movimiento colectivo gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, igual que entran pues las familias con niños pequeños, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay centros de turismo que se dirigen a este tipo de familias única y exclusivamente, y claro, también tendrán su publicidad dirigida, etcétera, etcétera. Con lo que a mí, hombre, no conocía este tipo de iniciativas, ¿no? Aunque sí he oído en muchas ocasiones hablar del turismo gay como un turismo muy deseable porque tiene un poder adquisitivo más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que me parece que, como decía Carmen, es algo que se extiende a todos los colectivos y en general a toda la sociedad, ¿no? En realidad la mercancía es lo primero. El problema no es tanto, quiero decir, pues efectivamente el mundo que conocemos es el que es y por ahora no parece que vaya a haber muchas posibilidades de cambiarlo, por lo menos radicalmente. Uh-huh. No es tanto, no, yo por lo menos no iba tanto por ahí, ¿no? Sino como que una vez más, ahora bajo el paraguas de la comunidad de Nomas. Es más, Canarias queda reducida a su única dimensión turística y como espacio, como parque temático, digamos, casi del extranjero, ¿no? Eso es, por ahí van mis tiros, por lo menos, ¿no? Josemi, tenemos que ir cerrando este bloque y con ello el tema, pero yo creo que hay que hacerle una pregunta a Carmen. Carmen, Esther Sarraute, no sé si has oído hablar de ella. Es concejala de patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y estos días hay un vídeo sobre ella que circula por el mundo entero. ¿Tú crees que ella conoce el significado de las siglas FEL-GTB? Yo creo que no. Yo creo que igual, como el concepto de ONG ya es un poco complejo, ya FEL-GTB ya estamos hablando de ecuaciones muy complicadísimas. Es que tiene 6 letras, ¿eh? O sea, en fin, claro. Yo creo que han sido crueles realmente con la señora Sarraute, ¿eh? O sea, porque ya no estamos hablando de ONG, estamos hablando de FEL-GTB. O sea, es muy complicado. De todas maneras, yo, antes de pasar a hablar de una señora tan madre mía, mentada en nuestras mentes estos días, yo me gustaría comentarles una cosita respecto a lo del orgullo gay, ¿no? Sí, adelante. Yo por lo menos desde Políticas Lésbicas intentamos que cambie ese concepto y sea orgullo LGTB. Uh-huh. Porque intentamos que LGTB nos visibiliza, ¿no? Y gay realmente visibiliza solo a los chicos. Sí. Pero bueno, que es una cuestión que tenemos ahí para largo, ¿eh? Hombre, la señora Sarraute te lo va a agradecer, ¿eh? Porque la palabra es más corta. Carmen, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poquito de música y después les prometo que no vamos a hablar más de siglas, que hablamos de palabras enteritas. Lo digo por si nos escucha la señora Sarraute. La queremos, ¿eh? La queremos mucho. Muchas gracias. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Te recuerdo que seguimos en el podcast Tamaimos número 4 en compañía de Carmen Hernández. Pueden escuchar ustedes este podcast, como saben, a través de nuestra página www.tamaimos.com y también a través de Canarias Habla Radio y Radio Aitiden. Y terminábamos precisamente el anterior bloque pues hablando sobre todas las actividades, bueno, o muchas de las actividades que realiza Carmen en la Federación Española FEL-GTB. Y nos hemos dejado muchos temas atrás. Sabemos que vamos a seguir profundizando y estudiando todo esto porque de luego es un colectivo, un grupo de colectivos, quizá podríamos decir que es amplísimo, ¿no? Pero hay otra faceta de Carmen que a mí personalmente me interesa muchísimo también y me parece que es digna de alabanza, ¿no? Y es Frontera Canaria, esa página que yo he descubierto precisamente gracias a los amigos Iván y Josemi, aquí presentes, uno aquí al lado en Bruselas y el otro a través del hilo telefónico en Madrid. De cuerpo presente. Sí. Y que estoy encantado de haber entrado en Frontera y de haberme inscrito. Carmen, ¿qué es Frontera Canaria y cómo surge la idea? Bueno, pues Frontera es una red social de estas que están ahora tan de moda, ¿no? En Internet, en lo que es la web 2.0 y tal. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que nace de la nostalgia, ¿no? De echar de menos a la gente, de sentirte lejos. Y la verdad es que surgió pues a raíz del accidente de Spanair, ¿no? Fue muy curioso porque esos días realmente lo pasé fatal. Directamente no falleció nadie en el avión, pero sí que una amiga de una amiga iba en el vuelo y su hijo. Y reconozco que nunca me había sentido tan lejos y había echado tanto de menos a la gente allí de Canarias, ¿no? Y mi hermana igual, mi hermana estaba en Estados Unidos, bueno, está en Estados Unidos, y lo mismo, estábamos las dos realmente destrozadas y con unas ganas enormes de poder estar allí o al menos de poder hablar con otra gente que estuviera sintiéndose igual de mal que tú. No porque los valencianos no sintieran, ¿no?, lo del accidente, sino porque lo sentían muy lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces fue la idea de decir, en momentos así, dices, ¿por qué no tenemos una comunidad virtual, ¿no? Donde en días así que estás realmente hecho polvo, porque o cuando el incendio de Gran Canaria hace unos años, esos días que te dan ganas de coger a un compatriota y decir, chacho, tú también estás llorando, ¿no? Pues es, de ahí surgió Frontera, de esa cosa triste, pero con la idea de que sea algo muy positivo, y yo creo que lo está haciendo. Yo estoy súper contenta con el resultado, la verdad. Sí, sí, positivo está haciendo, sin una duda. Y si no, ¿cuál es la dirección, Carmen? Recoméntalo sí. Para quien nos esté escuchando. Frontera Canaria.ning.com. Ning es como una de estas, como Facebook y demás, y es ajá. N-I-N-G. Ajá. Y nada. Frontera Canaria.ning.com. Ajá. Sí, sí. Y bueno, quien quiera, sobre todo está pensada, pues bueno, para la gente que vivimos fuera de las islas, que somos canarios, pero que vivimos fuera de las islas, y nos apetece, pues eso, estar en contacto y estar al día. Yo la verdad es que me estoy enterando de muchísimas cosas, gracias a ustedes, que estoy además descubriendo todo el trabajo fantástico que están haciendo, ¿no? Como este podcast de Tamaños y tal. Y vamos, invito a todo el mundo, aunque sea a pasarse y noveleriar un pisco, porque creo que lo van a disfrutar, ¿eh? Vale la pena, te lo digo. Josemi, tú fuiste el diablo que primero me nombró a mí esto de Frontera Canaria. ¿Tú cómo lo descubriste? Don diablo, pues sinceramente es que no consigo acordarme, ¿eh? Me da mucha rabia no saber cómo llegué yo a Frontera Canaria. Pero bueno, más que nada por curiosidad, porque bueno, por compartirlo y eso. Pero bueno, la verdad que lo importante realmente es que me inscribí. La verdad que yo cuando me apunté, no sé si habían dos o tres personas, vamos, éramos aquí los, en fin, vamos, tres o cuatro amigos voluntarios. No, yo era el sexto, creo, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Josemi? Pues hace mes y medio, algo así. O hace mes y medio. Y, sí, y, no sé. Y ya estamos hablando de, yo no sé exactamente la... 26 personas, chiquitita. De 26 personas. Chiquitita, pero bueno, va creciendo, progresa sí, adecuadamente, sí. ¿No? Y la verdad que a mí me parece un espacio fundamental, muy entrañable, además, ¿no? Que poquito a poco va creciendo y que poquito a poco entre todos, además, lo vamos construyendo y le vamos sacando jugo, ¿no? Porque poco a poco se nos van ocurriendo cositas que hacer con él y bueno, quedadas virtuales, quedadas físicas, oye, eventos, cosas que pasan, que se van a organizar, que tienen que ver con nosotros, con Canarias y demás, y bueno, en cualquier caso es casi como un pequeño, digamos, hogar canario, al igual que los hogares canarios que fundaron y existen tanto, de tantos y tantos emigrantes canarios en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Uruguay y demás. Bueno, pues en fin, ahora también tenemos uno en la red, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y es una de encontrar y compartir y estar juntos y en fin, a mí, yo estoy encantado. Pues yo estoy encantado, la verdad que también. Porque a mí también me metiste tú el gusanillo de Frontera y yo enseguida, cuando vi la página, enseguida pensé, tío, chacho, qué idea tan sencilla, tan buena, pero ¿cómo es que luego a uno estas cosas no se le ocurren, ¿no? Simplemente pues un espacio donde los canarios que estamos fuera entramos en contacto y bueno, y hablamos de lo que se nos ocurre. Decía Carmen que la idea de la página surgió un poco de la nostalgia, ¿no? Que sentía en el momento del accidente trágico en Barajas. Y yo quiero decir que a mí Frontera, a pesar de tener este origen, es que excede y trasciende completamente la nostalgia, ¿no? Porque se ha convertido ahora ya en una página que, a pesar de estar en sus primeras fases, porque yo creo que tiene un potencial inmenso, pues hoy día yo accedo a Frontera y busco y encuentro debates, establecer contactos con otros canarios que están fuera, información pues sobre todo tipo de cosas, acontecimientos como conciertos, ofertas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay posibilidad de plantear temas sobre los que hablar, hay posibilidad de incluso chatear en directo con otros canarios que están fuera y conocerse. Son tantas las cosas que ofrece Frontera que, vamos, yo creo que le tenemos que hacer un monumento a Carmen e invitarla a una cerveza cuando la veamos y a dos también. Y al hilo de esto... Ah, pues muy bien, hombre, yo creo, yo con todo, vamos, con todo el merecimiento. Menú completo. Menú completo, sí. Y al hilo de todo esto, ¿saben qué es una, qué me llama mucho la atención de Frontera? Pues que al hablar con canarios que están fuera de las islas, me llama muchísimo la atención que la inmensa mayoría de ellos siente mucho interés por hablar sobre lo que ocurre en Canarias y además parece gente que empieza a reflexionar y a ver lo que ocurre en Canarias desde una perspectiva distinta de la que tenían esas mismas personas cuando vivían en Canarias. ¿No les parece a ustedes esto muy curioso? A mí siempre me ha llamado la atención que los canarios que se establecen fuera, sea en la península, en España, en Europa, donde sea, en la mayoría de los casos empiezan a plantearse cosas sobre Canarias que no se planteaban cuando vivían en las islas. Me refiero a cosas como, ¿por qué aquí donde vivo resulta más fácil acudir, por ejemplo, a cualquier administración, o resulta más fácil organizar cualquier acontecimiento o cualquier red que allí? ¿O por qué aquí esto funciona de esta manera y por qué allí no lo hacemos así? ¿Por qué esto que tengo aquí no lo tengo allá? ¿O por qué lo que se organiza ahí de una manera aquí se organiza de otra? O sentirse capaz de realizar actividades, de organizar, de moverse. Yo no sé por qué, al hilo de lo que estás comentando, Iván, efectivamente yo he sentido eso personalmente y conozco bastantes casos en los que también esa reflexión o esa vivencia se han desarrollado en ese sentido. Pero lo curioso del caso es que muchas veces no son condicionamientos físicos, no es aquí se hacen las cosas de esta manera y allí de esta otra. Es como si de repente te quitaras una mochila de 25 kilos de piedra de la espalda. De repente, sí. Ah, coño, que yo soy capaz de hacer esto. Ah, que puedo hacer esto. Ah, que me sale esto. Y la persona es la misma, pero las circunstancias son otras. A mí también me llama muchísimo la atención. Bueno, yo no sé, Carmen, si esto estaba, parece que no estaba en un principio, ¿no? Digamos, entre los objetivos que tú trazabas, pero no sé si eres consciente de las enormes potencialidades que tiene la página. Lo estoy viendo, y incluso en mí misma, ¿sabes? Porque de verdad que estoy reflexionando sobre mogollón de cosas, de mi propia relación con las islas, de mi, no sé, de cosas que estamos compartiendo, ¿no? Y tú volverías, y por qué no volverías, o sí, por qué volverías, qué echas de... ¿Sabes qué te digo? Ese tipo de debates que normalmente no sueles comentarlo con nadie, porque no suele entrar en tus conversaciones habituales, pero vamos, yo debo reconocer que más de una noche me he quedado dándole vueltas en la cama a conversaciones que hemos tenido en el foro, porque, ostras, me ha hecho remover, ¿eh? Pero remover bien, bien removido por ahí dentro, cosas que hacía años que las tenías como supuestamente sentaditas, ¿no? Y respecto a lo que estabas comentando, yo creo que es fundamental una cosa, que al salir de las islas, yo creo que tenemos otra perspectiva menos contaminada. El clima tan absurdo, ¿no?, que se vive a veces en Canarias, de la guerra entre islas, que es una cortina de humo estupenda, ¿no?, para que la gente no piense, ni reflexione, ni nos organicemos entre todos. Sin embargo, esa hermandad, esa fraternidad, la tenemos fuera, porque por encima de todo nos vemos como canarios. Yo creo que eso nos hace tener una perspectiva mucho más global, y para mí lo global te hace ser más fuerte, ¿no? Esa es mi impresión. Sí, no, yo coincido completamente con lo que estás diciendo. Mi experiencia también ha sido en ese sentido. Y me choca cuando todavía hablo incluso con familiares a veces, que me plantean ese supuesto enfrentamiento. Digo supuesto porque creo que está en la mente de las personas, por desgracia es real, pero que creo que no hay ninguna base material para el mismo, ¿no? Me lo plantean como algo básico, ¿no? Es decir, no, es que esto está en el día a día. Yo no lo veo en el día a día. Desde fuera, coincido contigo, Carmen, lo veo de otra manera completamente diferente. Perdona, Josemi, que te interrumpía. No, quería hacer una postilla nada más a lo que comenta Carmen. Digo, ¿todo esto es posible? Porque las fronteras, las barreras entre, digamos, lo que tradicionalmente venimos con, como estar aquí y estar allá, el estar fuera y el estar dentro, el salir o el no salir y demás, de alguna manera se hacen más difusas con el asunto este de las nuevas tecnologías. Quiero decir, es que sería imposible, si no, un esfuerzo como el de Tamaimos, por ejemplo, una experiencia como la de Tamaimos, ¿no? Y no es por darnos autobombos. Es imposible o sería imposible sin ese, si eso no se diera y eso no se hubiera pasado, que nosotros estuviéramos opinando casi en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en Canarias, que después nosotros colguemos esto, que canarios que viven en las islas opinen sobre lo que nosotros opinamos y haya este diálogo de ida y vuelta y demás, ¿no? En eso también se apoya Frontera Canaria, ¿no?, como red social, ¿no? A mí me parece interesantísimo y creo que algo a cultivar y a desarrollar por lo que ustedes comentan, por lo que tiene de cambio en las mentalidades, por lo que provoca de nuevas ideas, de nuevas perspectivas, de nuevas formas de pensar y demás, ¿no? Y porque salir físicamente de Canarias no tiene por qué necesariamente que significar el desentenderse de la tierra que a uno le vio nacer y donde vive gran parte de su familia y gran parte de sus amigos y con el que, con la que uno quiere seguir teniendo un vínculo, ¿no? Carmen, para quienes nos estén escuchando y nunca hayan entrado en Frontera Canaria, es un día al mes, ¿no? Si no me equivoco, cuando los miembros pueden chatear, ¿no? En tiempo real. ¿Estamos hablando del último miércoles de cada mes? Sí, fue una propuesta miércoles. Aquí de los compañeros Taimaimeros, que me pareció fantástica. Y ya tuvimos nuestro primer chat ahí en intimidad, con nuestras caídas de vez en cuando, pero creo que fue una experiencia preciosa. Yo, la verdad es que me encantó, de verdad, lo digo en serio, saber que canarios en diferentes partes del mundo nos estábamos hablando una noche contándonos cosas y tú dónde, y algunos incluso nos conocíamos del instituto y cosas así que son realmente entrañables. Y sí, son los últimos miércoles de cada mes a las 9 de la noche, hora peninsular española. Vale, los miércoles a las 9 de la noche, o sea, hora canaria, los miércoles a las 8 a de las la noche. A las 8 de la noche, exacto. Vale. No, yo todavía no me he apuntado ninguna. En hora de Bruselas, entonces el miércoles a las 9 de la noche. Todavía no me he apuntado, a ver si me acuerdo yo la próxima vez que se haga, me apunto. Es decir, el único requisito para estar en Frontera Canaria, aparte de ser canario y de vivir fuera de las islas, es apuntarse, sin ni más, ¿no? Simplemente. Claro. No, apuntarse y venir sin acritud, ¿no? Venir con... por consiguiente... con claro, buen rollo, sí. He visto algunos espacios por ahí, ¿no? En internet que me han puesto los pelos de punta, ¿sabes? Y yo de verdad no... Y imagino que ustedes no tengo ninguna intención de poner energía en un proyecto para tirarnos tierra unos a otros, ¿no? Yo, vamos, para nada, al contrario. Ese es el único requisito. Y venir de buena fe, de buen rollo... a escuchar y a respetar, ¿no? Y a crecer unos con las opiniones de otros y también incluso constituirnos en redes de apoyo, ¿no? Recuerdo el caso de una compañera que acababa de llegar a Madrid y estaba así como un poco que se encontraba, pues bueno, esa típica bajona que te entra cuando llegas a Madrid, ¿no? Yo no sé ustedes, yo la tuve cuando me fui a estudiar porque me parecía la gente muy agresiva y tal. Pues bueno, yo creo que de alguna manera pues le estuvimos dando consejos y tal y quién sabe si a lo mejor le ayudamos, ¿no? Es decir, Sí, que puede servir como red de apoyo, como tú comentabas, sí, que tiene, no, tiene, yo le veo muchas posibilidades, es que tiene muchas, con muchas vertientes diferentes, ¿no? El debate, el apoyo, el conocer gente, el compartir experiencias, el crecer, el dialogar, el echar unas risas también, ¿por qué no? Es que es una comunidad virtual, es un lugar de encuentro virtual. Lo único que hace que no nos podemos encontrar físicamente es que no nos encontramos en el mismo lugar, en el mismo momento, porque por lo demás son ganas de... pero incluso encuentros físicos te los puede ofrecer Frontera Canaria, porque es un canal por el medio del cual quedar y decir, bueno, señores, ¿les apetece quedar y vernos en un punto... en una fecha concreta? Y ya ha habido propuestas, ¿no? De encuentro para, por ejemplo, los canarios de frontera que se encuentran o que viven en Madrid y alrededores. Es que incluso esa posibilidad la tienes, ¿no? A mí realmente me parece que, como digo, Frontera Canaria está solamente en sus primeros pasos. Yo veo que puede ser mucho más, crecer muchísimo y darnos mucha alegría a todos. Lo que decía Carmen de la unión y demás, yo creo que un requisito indispensable de Frontera es precisamente ese, ¿no? El de que es un punto de encuentro. Me llama la atención también eso de que te encuentras con cualquier canario por esos mundos de Dios y el canario, sea de la isla que sea, ve a otro canario y te encuentras reconocido, ¿no? Te encuentras con una complicidad que no tienes con cualquier otra persona de cualquier otro sitio, ¿no? Aun llevándote bien y demás, sin ningún problema. Frontera tiene que ser eso, y de hecho lo es, ¿no? En Frontera ya somos bastantes canarios de muchas de las islas, y a mí una de las cosas que más me gusta es precisamente el ambiente tan sano, tan sanote que hay, ¿no? Y ese ambiente estoy seguro que no va a cambiar porque... entre todos los miembros de Frontera le vamos a echar un cable a Carmen para que eso no tenga nunca cabida en Frontera, ¿no? Pero es que o mucho me engaño o yo diría que incluso eso ni siquiera va a ser acto de presencia en Frontera. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a recordar una vez más la dirección, Carmen, fronteracanaria.ning.com. Bueno, de todas maneras, yo como la encontré fue poniendo simplemente Frontera Canaria en un buscador. Puse Frontera Canaria en Google en este sí, caso y enseguida me apareció. Problema. O sea que luego los invitamos a que se pasen porque vale la pena, vale la pena. Ustedes mismos lo verán y es maravilloso. ¿Sí, Carmen, ibas a decir algo? Sí, sí, a mí me gusta la idea realmente de la frontera. Surge de leer las cosas que está haciendo mi hermana en Estados Unidos, que es profesora, sobre precisamente la identidad canaria, la frontera, ¿no? Y hace un trabajo muy interesante. Y a raíz de esas reflexiones, pues llegué a la conclusión esta, ¿no? Que realmente... allá donde hay un canario y una canaria, ahí están los límites, ¿no? De las islas. Y por eso me gustó mucho, ¿no? La idea de nosotros, los emigrantes, como esa frontera de carne, ¿no? Que va llevando a las islas con muchísimo cariño. Porque a mí me lo dice la gente muchas veces, chica, llevas más de la mitad de tu vida ya viviendo fuera de las islas, no pierdas el acento. Y yo, bueno, yo las islas las llevo en el corazón a fuego, ¿no? Entonces yo creo Carmen, que. Carmen, sí. Tú eres una tamaima. Tú eres una tamaima. Eres una canaria con alas, ¿eh? Hombre, yo soy la canaria. Allí en Madrid, aquí en Valencia, yo soy Carmen la canaria. O sea, que eso por encima de todo, claro que sí. Carmen, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Ha sido un auténtico placer y lo único que espero es que sea la primera vez, que no la última, que nos volvamos a ver y escuchar por aquí por el podcast Tamaimos, y desde luego seguiremos en contacto a través de Frontera Canaria. Invitamos a todos los que nos escuchan a que se pasen, que le echen un vistazo porque realmente vale la pena. Un fuerte abrazo desde Bruselas y muchas gracias, Carmen. Sí, un abrazo. Que esto es el principio de una larga relación. Eso espero. Y la verdad es que felicidades porque me he quedado sorprendida gratamente del trabajo que están haciendo. Creo que hace falta gente, ¿no? Como ustedes, levantando ese pensamiento crítico que tanto hace falta a nuestras islas, ¿no? No porque no esté en Canarias, que lo está, pero creo que también los que vivimos fuera de las islas tenemos algunas cosas que opinar, ¿no? Y que complementar. Así que nada, aquí me tienen para lo que quieran. Muchas gracias. Que sea siempre. Decente, que sea decente, claro. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Queridos oyentes, dentro del amplio ramo de iniciativas que Tamaimos pretende lanzar, está una que le presentamos ahora, y se trata nada más y nada menos, querido Agustín, queridos oyentes, del primer concurso Tamaimos de adivinación de siglas. Efectivamente, amigo Iván, hemos descubierto que nos escuchan desde Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Corea del Sur, así que hemos decidido poner en práctica, y no me preguntes qué relación tiene esto con... Bueno, relación ninguna, simplemente habida cuenta de la demanda tan grande que hay de... bueno, es que nos han pedido por activa y por pasiva que organicemos un concurso de adivinación de siglas. Me pasma usted con su capacidad de recuperación. Vamos a hablar con nuestros invitados en el día de hoy. Han llegado de la capital de la isla de Tenerife, desde sí. Santa Cruz. Son nuestros dos primeros concursantes. Bienvenidos. Tenemos a nuestra derecha a Esther Sarraute. Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi niño. Y a su lado, Guillermo Guigú. Guillermo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo hubiera preferido que me hubieran puesto a mí a la derecha. Pero piño a las reglas del programa. Me parece muy bien, como ven ustedes, la libertad forma parte, es parte fundamental de este concurso. Efectivamente, hacen gala de cintura ambos... ambos concursantes, sí, se llaman concursantes. Concurso de siglas, como decíamos. Efectivamente, habrán comprobado ustedes que en nuestra página de internet hemos habilitado la posibilidad de que nos envíen ustedes siglas en los últimos 15 días y hemos recibido la friolera de 24.723 siglas. Nuestro ordenador ha hecho una reordenación haciendo gala a su nombre con el prefijo RE delante y tenemos un total de 15 siglas. El ganador recibirá un apartamento en primera línea en la playa de las Teresitas. ¿Quedan claras las reglas? Suculento. Guillermo, Esther. Clara, como el agua cristalina. Sí. Muy bien. Totalmente. Pues, siendo así, atención, por 25 céntimos de euro, díganos el significado de JSP. José Sánchez Peñate. CCC. Ah, esa es fácil. Compañía Cervecera de Canarias. FMI. Fondo Monetario Internacional, creo yo. CCOO. Ah, esta me la sé también. Comisiones Obreras. ONG. Con la sigla ONG, en patrimonio no figura ninguno. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, la Cruz Roja, etcétera. Pero con esas siglas, no. ¡Oh! ¿Ha perdido usted un apartamento en primera línea en la playa de las Teresitas? ¡Qué pena! Lo sentimos. Pero fuerte falta de ignorancia, ¿eh? Fuerte falta de ignorancia. Yo quería parar a el concurso de la sigla. ¿Cómo? Señor Guigú, que no llegue la sangre al río. Pero por favor. No, hombre. Es que tiene que venir. Los concursos se vienen preparados, no se viene de cualquier manera, sí, hombre. Pero, a ver, por favor, doña Esther, ¿tiene algo que decir usted a estas palabras de don Guillermo? Que a mí no me consta. A mí mis asesores no me han dicho nada. Así yo no sabría yo qué contestar en estos momentos. Déjeme que les pregunte. Ahora mismo estoy consternada, no sé yo. Hombre, no me consta. Que llevamos 3 meses ensayando y ahora dice que los asesores y los funcionarios, hombre, por favor. Si los asesores y funcionarios no dan la información, hombre, ¿cómo lo va a saber una pobre señora que no es más que concejala de patrimonio, hombre? Una señora que cobra unos míseros 5.000 euros mensuales. Don Guillermo. No pidamos tampoco en exceso. Don Guillermo. Tiene usted razón, pero, en fin, quizás la doña Esther tenga que leerse las preguntas antes del concurso. Sí. Sería deseable, pero que lo mínimo es leerse las preguntas antes de venir al concurso, no. Vamos, hombre. Hombre, pues yo me imagino que alguien le responderá primero, ¿no? No exageré. O pretenderán que yo responda también las preguntas y a mí me tienen que dejar las cosas claritas, ¿eh? Don Guillermo, doña Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar aquí el primer concurso de siglas Tamaimo. Sí. Esperamos que no pierdan las amistades por esto. Y, queridos oyentes, esta es solo la primera edición de nuestro concurso. Ustedes pueden ser también concejales de patrimonio y participar en el maravilloso y fulminante concurso de Tamaimos. Bueno, pues nada más. Les emplazamos a todos a que nos sigan oyendo. Gracias por estar ahí. Recuerden que también nos pueden escuchar en canariashabla.com y en Aitiden Radio. Y con esto y un bizcocho nos despedimos de don Guillermo Guigú. ¿Don Guillermo? ¿Don Guillermo? Sí. Se lo ha tomado fatal, don Guillermo. No, estoy aquí caliente como un macho, vamos. Estoy encochinado. Mejor dejamos ya a don no me Guillermo. Ya no me hablo con esa señora. Doña Esther Sarraute, muchas gracias, hasta la próxima. ¿Qué tengo que decir? Con eso basta, no se preocupe. Agustín. Pues sí, estoy Agustín. La verdad que nunca, hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien. Y la verdad que este concurso me encanta. Don Iván. Pues nada, hasta el próximo concurso. Y bueno, yo creo que deberíamos hacer una pausa. Y gracias a todos y hasta la próxima.